pues una vez sorprendidos por esa primicia que siempre Juan Pedro nos trae y nos sorprende también a nosotros, vamos con otra sección, que en este caso es la del disco del mes, en el que ya empezamos, hemos tenido dos lunes en el que hemos escuchado dos canciones, muy buenos temas, de Ana Duque. Si la busquéis por redes, ese Duque es con K, doble K. De su disco, el primero de su carrera, es Reborn Wild, o sea, como renacida libre, y esta es una manchega que, pues eso, lanza ese primer disco en el que tiene 10 temas que resumen, pues, varios años de perseverancia en el camino, como bien sabéis, nada fácil, de la música independiente de este país. Ella está muy bien acompañada, en este caso, pues, por Carl H.G., baterista, Dani Bandido, guitarra solista, y Javi Martínez, bajo, y ella, voz y guitarra. 10 canciones, 0 concesiones, mucha verdad, punto de partida de una carrera musical que, por nuestra parte, esperamos sea fructífera y exitosa, y que deseamos tenerla aquí lo antes posible. Hemos escuchado dos temas y ahora vamos a ir concretamente a I Belong to Me. Pues bien, Juan Pedro, dale. I won't obey, I belong to me. I won't play your game, I won't bend. I won't break, I won't take your name. I'm not a girl you want me to be. What a queen, quiet and nice. Silent and pretty, solo, solo and bright. But I got a song, I got a green. This world is mine, and it wrecks supreme. I belong to me. No te vayas equivocado, ¿eh? Radio casual, ¿eh? Por Valleca, bien pagado. Esta es nuestra sintonía de conciertos recomendados esta semana por el gran especial que vamos a hacer de David Bowie. Vamos a recomendar solamente dos, y además son en la misma sala, el día 21 y el día 22 de este mes de enero. Tenemos a Deke Dickerson, que estará tocando esos dos días aquí en Madrid. Es un guitarrista americano, y bueno, pues vamos a escuchar un tema suyo para que sepáis de qué va. Seat of Fire. stranger came to town in his big old Cadillac, the cheeks all gathered round, wearing shiny western suit and a Citizen with a pride. He opened the truck and in he came with a guitar on his side. Plays them old melodies, so sweet on me. Hey mister, won't you please play a tune for me? A kiss, a lick, a couple more, the crowd they all admire. He's the sharpest cat around with strings on fire. Them old melodies so sweet on me. Hey mister, won't you please play a tune for me? He's a lick, a couple more, the crowd they all admire. He's the sharpest cat around with strings on fire. He's the sharpest cat around with strings on fire. He's the sharpest cat around with fire. Y después de esos conciertos del día 21 y 22, os vamos a presentar otro concierto que será también en la Fan House. Ella es Ángela Odo, que estuvo aquí de Disco del Mes el año pasado. Es una de las voces más auténticas también del panorama musical español, de música de raíces, o sea, americanas, de raíces americanas, no de raíces españolas. Y os vamos a presentar un tema. Ella es vocalista, guitarrista y compositora. Far Away. Far away took a trip, brought me nowhere, only tears, broken souls at the end. Ain't got no place to go on my own, hand in hand, and away. Made a step by step. Just begun, the past was left behind. Ooh, time has come and just begun, the past was left behind. I got rid of those castles in the air. I said goodbye to the girl, the one who gave me the fare. Didn't look back, my smile was just a wave. But I'm treading on my footsteps, I'm following my trail. Ooh, time has come and just begun, the past was left behind. Ooh, time has come and just begun, the past was left behind. Ooh. on my own, I left my shadow on the road. Time has come and just begun, the past was left behind. Time has come and just begun, the past was left behind. Niñas y niños, chiquillos y chiquillas, changarreros y changarreras, nada más les vengo a recomendar. Oh yeah, this is Monday night, old people enjoy good musical casual. Y entonces... Escucha. Música casual. De 8 a 10. En Ágora Sol Radio y en Radio Vallecas. Vale. Y hay de aquel que se lo piratee. Donde yo me entere que se lo piratearon, les voy a dar en su madre. Los acordes que estáis escuchando y de los que estamos disfrutando, que nos hacen una tarde un poquito más melancólica, son de Local Hero, de Mark Knopfler, de esa película que siempre os recomiendo que veáis. Y también nos vale como sintonía para echar ese guiño atrás, nuestra sección de Tal Día Como Hoy, en la que vemos quién cumple o cumpliría y qué temas se publicaron tal día como hoy, 19 de enero. Pues hoy cumpliría 83 años, que tampoco es una edad tan elevada, ¿no? Por hoy en día tenemos cantantes con esta edad. Pues hoy cumpliría Jenny Joplin 83 años, la reina blanca del blues, esta tejana que se convirtió en un icono hippie y contractual en los años 60. Hay unanimidad en que es una de las mejores y más influyentes artistas de todos los tiempos y la primera mujer estrella del rock and roll, y eso a pesar de haber muerto con tan solo 27 años. Todo esto con solo 4 álbumes de estudio en 3 formaciones distintas, pero hay que destacar su paso por el Festival de Monterrey con este grupo, el Big Brother and the Holding Company. Uno de sus discos se publicó tras su muerte, que es uno de los más reconocidos, es Spear, lo mismo que 8 directos y 21 recopilatorios posteriormente a su muerte. Habría que hacer todo un programa para ella, pero nos tendremos que conformar escuchando la única canción compuesta por ella de ese último álbum de estudio, el Perla, este Moreover. Eso fue en 1943. Tres años después nació Dolly Rebecca Parton. La gran Dolly Parton hoy cumple 80 años. Felicidades desde nuestro programa y nuestros mejores deseos, porque tuvimos ciertas noticias de que su salud no era todo lo que debería de ser. Esta cantante de Tennessee, también compositora, actriz, productora, escritora, filántropa y empresaria, es una de las mejores cantantes country y considerada la reina de este estilo por su peculiar voz y ejecución musical. Hasta 1967, 21 años, no tuvo notoriedad, pero al formar pareja exitosa con Porter Wagoner, que la contrató para cantar en la televisión hasta 1976. Aquí se arranca su carrera solista, lanzando temas como Jolene o I Will Always Love You, que fue un éxito total y mundial en la versión de Whitney Houston. En 1997 obtuvo su primer éxito en el country pop con Here You Come Again, y de ahí hasta 2023, 43 discos, publicando Rockstar, con 30 temas que aparecen pues toda la gente del rock and roll y del rock. Y en este caso estamos escuchando esta pedazo de versión que hace con el grupo Lynyrd Skynyrd, el Free Bird, demostrando que sigue siendo también una rockera. For I'm a free traveling on now, 'cause there's so many places I've got to see. But if I stay here with you, boy, things just couldn't be the same. 'Cause I'm as free as a bird. Nos vamos tres años después, 1949, nació Robert Allen Palmer, que como bien hace honor a su apellido, pues murió en 2003 con 54 años. So lucky when she says she loves me. Robert Palmer, inglés, músico, productor, compositor y multiinstrumentista, y también multigénero, porque tocó todos los registros, bueno, un montón de registros tan variados y exóticos como el rock, el blues y soul, el funk, el blues, el jazz, el reggae, el new wave, synth pop, el R&B, dance rock, bossa nova y hasta calypso. No sé si queda algo más que pudiera tocar este hombre. Se inició con 15 años en los Mandrake, teloneando a gente como Jimi Hendrix, Fleetwood Mac y The Who. Pasó a ser solista en 1974 y al final de su carrera lanzó 14 álbumes de estudio. Además tiene otros 7 con otras 3 bandas. El último suyo, Drive, contiene 12 temas, la mayor parte versiones de artistas clásicos del blues, con excepciones como este Lucky, el único en el que Palmer aparece como autor. When I'm in your caress, contagious happiness, mails my conviction. dejamos las felicitaciones a la única persona, a Dolly Parton, que hemos podido felicitar en vivo, para pasar a los temas que se publicaron tal día como hoy, 19 de enero. Publicó este Coney Island Baby, su sexto álbum de estudio, que supone un retorno al rock de guitarra, bajo y batería, vamos, un power trio, tras trabajos anteriores que eran más experimentales. En el disco, este que Coney Island Baby se compone de 8 temas y se incluye una versión del She's My Best Friend que ya grabó en 1969 con la Velvet, que es la que estáis escuchando. Now chili rolls in the street. If you want to see me, well, honey, you know that I'm not around. But if you want to hear me, why don't you just turn around? I'm by the window. La década siguiente, 1987, un grupo de rock chicano mexicano estadounidense tuvo un gran éxito con unos temas que van a entrar ahora mismo. Say to each other there's a fire burning deep within their heart. But at a darkest hour he's gone far away. Pues aunque parezcan un poquito los Eagles o esa onda sureña, son los Lobos. Vamos a terminar un poquito hispanos. Como os he dicho, esa banda de rock chicano que pegó el petardazo con su versión de La Bamba en 1987 para la película homónima. Este fue el primer tema que llegó al número uno de la Billboard Hot 100 de cantada en español. Ellos publican su tercer álbum de estudio, By the Light on the Moon, en 1987, en el que está este tema sureño que, como os he comentado antes, a mí por lo menos me evoca a los Eagles. Y con él, The Harder's Time, cerramos esta sección por hoy. She's on her own. When the lights go out, it's the hardest time. The hardest time to be alone. A mother's dream is like a story never told. Reaching out for something more than a hand to hold. Wanting the girl she left behind. The lights go out, it's the hardest time. The hardest time to be alone.

y luego jugó con estilos más oscuros, como toda esa época que vivió en Berlín, el krautrock y toda esa época más de rock industrial. Jugó con la música electrónica, tuvo grandes éxitos de pop también, de canciones pop, y yo le definiría como el auténtico farsante. O sea, era un tío tan auténtico que al mismo tiempo te engañaba totalmente y no había quien se creyera nada de él, porque cambiaba constantemente tanto de música, de aspecto, de personalidad incluso, y bueno, de muchísimas cosas, ¿no? Yo tengo, bueno, leí hace poco una anécdota de Manrique, que a los que, bueno, pues a los periodistas que les daba entrevistas, que siempre decía, salía el de la compañía y decía, venga, ya he terminado, y él decía, no, no, déjale un momentito, que me gustan las preguntas que me está haciendo. Pero según parece lo hacía a todo el mundo. O sea que estaba también planeado. Así. Muy bien. Bueno, vamos a intentar hoy dar un repaso a toda su carrera. De hecho, hemos hecho en este programa, yo creo que varios especiales de David Bowie. Claro, pues cuando nos dejó hace 10 años, motivo de esto es pues justo, como bien contaba Juan Pedro al principio, que fue el 8 de enero, era su cumpleaños. A los ese mismo día editó su último disco, Black Star, el último disco que editó en vida. Y el día a los dos días murió, justo hace una semana, ¿no? Parecía que estaba todo incluso premeditado, o sea, era muy curioso, ¿no?, que fuera así, pero bueno, el caso es que así sucedió, ¿no? Y como digo, hoy vamos a intentar dar un repaso a diferentes aspectos de su música. Probablemente no suenen todas las canciones que queráis, pero sí esperamos descubriros quizás canciones, aspectos, secretos de David Bowie que a lo mejor desconocíais. Vamos a empezar por el principio, por una vez, yo creo. Tenemos una canción aquí que fue el primer single que editó David Bowie. No como David Bowie, porque de hecho Bowie fue su primer apodo. El nombre de Bowie proviene de un tipo de cuchillo afilado por los dos lados, y de ahí es donde cogió él ese apellido, ese sobrenombre. Su nombre era David Robert Jones. Y resulta que existe un David Jones en la música, que era componente de los Monkees, con lo cual dice, mejor no parecerme a él, y entonces es cuando adopta ese nombre de David Bowie. Estuvo en varios grupos inicialmente, así como digo, de soul, entre ellos los King Bees, los Conrads, los Manis Boys, The Lower Third, y editó como primer single un tema de nulo éxito que se llama Lisa Jane. ¿Sabéis cuál es el primer instrumento que se compró? Un saxofón. Con sus propios ahorrillos, sí, para sentirse libre y su propio jefe. Sí, eso venía también porque su hermano era un fanático del jazz. Su hermano tuvo enfermedades depresivas y acabó ingresado en un hospital. Y el hermano fue el que le enseñó todo el mundo del jazz, y fue por eso que se compró un saxo, aunque luego pasara a la guitarra. Él decía siempre, de todas formas, que era un pésimo guitarrista con guitarra solista, pero era un gran compositor. Vamos con esa primera composición de David Bowie. Thank you. con estos primeros grupos con los que actuaba Bowie, concretamente con los Conrads, de Conrads. Él venía de haber visto previamente en casa por televisión, viendo el famoso programa, es el Top of the Pops, ve en la tele a un tipo maquillado, con una camisa multicolor, unos pantalones verdes, así contando la historia de un tío que roba la ropa interior de su vecina para travestirse. Y dice, ¿este tío quién es? Bueno, este tío era Syd Barrett, el cantante, primer cantante de Pink Floyd. Eso le trastoca, le vuela la cabeza y se va directamente al baño a maquillarse con los productos de su madre, pensando en proyectar una nueva imagen. Después, con su grupo Los Conrads, se va a un concierto, que además leíamos el otro día que era, creo que Aretha Franklin, estaban los Rolling Stones, también actuando de teloneros, y cerraba el concierto Little Richard. Al ver a Little Richard en directo, se queda totalmente flipado y dice, yo quiero ser como este tío, y se da cuenta de lo que es una estrella de rock. Él, hasta ese momento, como comentaba antes Antonio, tocaba también otros instrumentos, cantaba, pero tocaba el saxo y no tenía esa sensación o esa necesidad de ser o de darse cuenta lo que era un frontman, un líder de banda, totalmente ahí con la presencia que tenían, ¿no? Sí, bueno, se puede decir que también tuvo un comienzo bastante, bastante difícil en su carrera musical, con poco éxito comercial y luchando para ganarse la vida de otras maneras. Apareció en anuncios y películas de bajo presupuesto para poder sobrevivir. Sin embargo, todo cambió cuando produjo Love You Till Tuesday, una película de actuaciones de repertorio. Durante las sesiones de grabación, Bowie presentó una nueva canción que significaría su primer gran éxito, Space Oddity, lanzada en 1969 y coincidiendo con la llegada del hombre a la luna. Y bueno, pues esto le dio bastante renombre y además llegó hasta el número 5 de las listas de Inglaterra. Sí, este en realidad se considera el primer disco de Bowie que tuvo éxito, aunque previamente había lanzado otro disco que no tuvo, ya como artista en solitario, pero no tuvo nada de éxito, tuvo unas ventas irrisorias. Y conoce en ese periodo a Mark Bolan, el líder de T-Rex, de Tyrannosaurus Rex, y en aquel momento T-Rex también pasa a ser como un dúo de folk psicodélico y acústico que le fascina a Bowie. Así nace una amistad y una admiración mutua que dura para siempre, hasta que tristemente falleció Mark Bolan, que también murió muy joven. Y bueno, todo esto le daría muchísimos frutos artísticos a David Bowie, porque le presentó al productor Tony Visconti, con el que grabó ese primer disco del que hablaba Juan Pedro, ese Space Oddity, que además ha sido el productor musical de Bowie de referencia de toda la vida. Sí, bueno, y además en este disco también formó una gran banda, y entre los más destacados estaban tocando Tony Visconti y Mick Ronson. Mick Ronson también, sí. Ahí estaba. Que fue un guitarrista muy peculiar y muy particular a la hora de tocar la guitarra. Un poco siguiendo con este cómic libro, cuando vamos a poner un tema, pues hay alguna cosita que puede explicar un poquito también el porqué de esa canción, ¿no? Y justamente en el año 68, pues él empieza a salir con Hermione Fardingale y ella le aplicaba le aplacaba la angustia que solía tener él y le traía reminiscencias de círculos eléctricos. A su lado no le parecía tan apremiante triunfar, ¿no? Pero estaba muy pillado por ella. Vio 2001 de Kubrick y se dio cuenta que se sentía como esos astronautas. Y ahí escribió este Space Oddity, la historia del comandante Tong, una persona sola y desgraciada, vagando por el espacio, pero ni siquiera orbitando sobre el planeta Tierra, él encontró rastros de ese Z. Pues vamos a poner de este disco el Starman, el hombre estrella. Thank you. on my radio. Oh, oh, some cat was laying down some rock and roll, that is so he said. Then the loud sound, it seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of fate. That weren't no DJ, that was Hazy Cosmic Jazz. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it, let the children use it, let all the children do get. Pues nos vamos ya a 1970, David Bowie ahí lanza su tercer álbum, El hombre que vendió tierra o el mundo. Bueno, pues en un sonido un poquito más fuerte en algunas canciones, por eso por Tony Visconti y luego algún otro guitarrista que también tuvo en la banda. Se fue a promocionar el disco a los Estados Unidos y Bowie concedió entrevistas a los medios, a las emisoras de radio, y durante esta gira se inspiró en Iggy Pop y la música de Lou Reed, lo que dio como resultado el personaje de Ziggy Stardust. Aquí conoció también a otro productor, a Ken Scott, que es el productor de este disco, y se puede decir que también fue un poco para Bowie como... por compararlo casi con lo que fue otro gran productor para un grupo de música, con George Martin para los Beatles. También Mick Ronson estaba en este disco, ese que le llamaban Rono, sus amigos, que era un excelente guitarrista, pianista y arreglista. En este año, el año en el que edita este álbum, también edita otro disco en aquella época, ahora hablaremos de él, es el Hanky Dory, pero os imagináis a un artista actual editando tanta calidad en solo un año, pues bueno, en este caso Bowie era, no tenía límite, no tenía capacidad de calmarse, porque le salían canciones a borbotones. El disco, el álbum The Man Who Sold the World, el hombre que vendió el mundo, es una, se puede decir, un disco esencial en toda la discografía de Bowie, en todo su sonido. Y fue un disco que estaba muy influido por el hard rock, por grupos de aquella época, como Led Zeppelin, por ejemplo, aunque no tuvo tanta repercusión como el anterior. Vamos a escuchar algo que tiene que contarnos Antonio de esta canción que vamos a escuchar después. Bueno, exactamente lo que te iba a decir es que el disco pasó un poquito más desapercibido porque, claro, venía del éxito del Space Oddity, pero claro, uh-huh, eso se estaba ya diluyendo y él necesitaba sacar buena música. Es verdad que yo, en mi caso, pues que soy un gran amante de Bowie, este disco pues le conocí casi por la versión que hicieron Nirvana, o sea que eso también puede dar prueba de que no quedó ahí tan fijado en las entrañas de los David Bowieros. Up on the stair, we spoke of was and when, although I wasn't there. He said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago. Hand and made my way back home. I searched for form and land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago. pues aquí todos los años se acaba disco David Bowie. Vamos a 1971 y fue cuando publicó su trabajo Hanky Dory, que más o menos significa algo así como a pedir de boca, y tiene que ver con el optimismo que tuvo, bueno, porque en mayo del 71 nació su hijo Duncan Zoe Howard Jones. Y como, bueno, pues ahí estas cosas lógicamente tienen que alegrar a los padres, pues le dio unas fuerzas nuevas y, resultado de ese optimismo, pues nació este disco Hanky Dory, que tiene cantidad de temas buenos y que querer sacar uno de ellos nos ha costado ponernos de acuerdo un montón, ¿no, Rafa? Por ejemplo, aquí está otro tema mítico de David Bowie, que es el Life on Mars. Y luego a mí hay una canción, por ejemplo, que me encanta de este disco, que se llama Quicksand, que también es un tema bastante conocido, o uno que se llama Oh, You Pretty Things. Estos son conocidos. Y luego es un disco que incluye dos homenajes a dos músicos, a dos artistas, que él pues respetaba mucho, como eran Bob Dylan, por supuesto, por todas esas influencias del folk que tuvo Bob Dylan en su música, y también a Andy Warhol, a quien conoció en esa época en la que empezó a moverse por Nueva York, en esos primeros años de la década de los 70, donde estuvo con Lou Reed y con Andy Warhol, por supuesto. Es un gran disco este, el Hanky Dory de la primera época. Vamos a poner uno que en este caso yo creo que aquí sí coincidimos, que es una de una canción bastante conocida y representativa de Bowie, y yo creo que también tuvo bastante éxito en listas tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Cambios, changes, siempre lo que ha hecho Bowie, cambiar. And my time was running wild, a million dead-end streets, and every time I thought I had got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse of how the others must see the fate much too fast to take to change it. Turn and face the strain. Changes. Don't wanna be a richer man. Changes. Turn and face the strain. Changes. It's gonna have to be a different man. Now may change me, but I can't trace time. Yeah. I watch the ripples change the size, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through. Changes. Turn and face the strange. Changes. Don't tell them to grow up out of it. Changes. Turn and face the strange. Changes. Where's the shame you've left us up to her neck? Changes. Pretty soon now you're gonna get older. Time may change me, but I can't Y a continuación, bueno, como ya estaba con su historia de Ziggy Stardust, pues ya grabó ese disco. A ver, tenemos una llamada. Permisito. Un permisito. Es que tengo una anécdota. Porque si en esa época hubo alguien que también influyó en Bowie, en su forma de ser y de vestir, fue su mujer, Angie. Angie era una mujer a la que le dedicó una canción, Mick Jagger de los Rolling, por cierto. Y era una mujer que además no era especialmente guapa, era así flacucha. Iba teñida de rubio, tenía como los ojos pequeños y labios así muy finitos. Vamos, no era un bellezón, pero fue lo suficientemente exuberante como para inspirar una de las mejores canciones o baladas de la historia, que es ese tema que decíamos de los Rolling. Ellos hicieron el camino juntos, Angie y David Bowie. Se casaron en 1970, a mediados de año, en una ceremonia civil que era surrealista, porque la pareja se presentó sin testigo en el registro civil, por lo que David tuvo que irse corriendo a casa de su madre para que ella hiciera esta función. Angie se puso un vestido morado de segunda mano y David unos pantalones de cuero negro ajustados y una camisa de satén también negra. Angie, que era mucho más extravagante, misteriosa y valiente que David, bueno, pues rompió la idea del típico vestuario de boda o las normas habituales, ¿no? A partir de esta boda, la pareja se convirtió en una bacanal bisexual. Todo se desarrollaba en una enorme casa victoriana que compraron en el condado de Kent, cerca de Londres, donde Bowie alojó a la banda y estaban ensayando siempre en el sótano. De hecho, estos discos que estamos escuchando ahora, The Man Who Sold the World, hoy también los que vienen ahora, como Hanky Dory, Aladdin Sane, Ziggy Stardust, todos esos se crearon ahí, en esos sótanos de esa casa. Y ellos, cuando se iban de compras, se adornaban y salían a las discotecas. Casi siempre eran discotecas gays, porque eran donde encontraban a la gente más extravagante. Y al regresar a casa de madrugada, casi siempre iban acompañados de sus ligues, que podían ser chicos, chicas, y nunca se sabía lo que ocurría en su habitación, pero se pasaba el grupo, por lo menos decía que se pasaban las noches oyendo las risas y los gritos. David y Angie estuvieron casados 10 años, se divorciaron en 1980 y tuvieron un hijo que se llama Zoe, que acaba viviendo con el padre y luego renegó de su madre. Anécdota. Pues en ese... Con la publicación de este disco fue cuando David Bowie montó el espectáculo Ziggy Stardust y junto a las arañas de Marte. Eso fue un rotundo éxito y el álbum este permaneció 2 años en las listas de venta y bueno, pues fue uno de los álbumes de culto de David Bowie. También decir que ese mismo año David Bowie no solamente cantó, sino que fue también productor con Mick Ronson del disco Transformers de Lou Reed. Y ahora vamos con una canción de ese trabajo. Justo este era el grupo que él necesitaba, que eran las Arañas de Marte, que eran Mike Ronson, Trevor Boulder y Booth Mansey, que tenían que disfrazarse y maquillarse, y ellos le pusieron un montón de pegas porque no les iba ese rollo. Pero unas semanas después ya estaban todos ligando y como nunca, y se peleaban por el pintalabios. El personaje de Ziggy Stardust, por completar esta historia, era un alienígena extravagante que se instalaba en la Tierra 5 años antes de la desintegración del planeta. Y el nombre estaba basado en 2 músicos oscuros de culto. Uno era el Legendary Stardust Cowboy, que era un lunático músico de country con delirio sobre el mundo cósmico, y la otra influencia fue Vince Taylor, era un inglés que sorprendentemente triunfó en Francia con una canción que muchos a lo mejor conocéis, que es Brand New Cadillac, una canción que versionaron los Clash y luego aquí en España también el propio Loquillo. Ziggy Stardust era un personaje que iba embutido en lentejuelas. Y este disco, el The Rise and Fall of Ziggy Stardust, que es el ascenso y la caída de Ziggy Stardust y las arañas de Marte, habla sobre la fama y la autodestrucción con una escala final en el clásico suicidio de rock and roll. Ziggy se quitó la vida en directo, por sorpresa, el 3 de julio de 1973, en un concierto en el Hammersmith Odeon de Londres. Ni los propios músicos del grupo imaginaban el anuncio. Y Bowie dijo: "Este espectáculo será el que más tiempo permanezca en vuestras memorias. No solo es el último de la gira, es el último que haremos jamás". Así fue como empezó el concierto. Papa coming for you. I'm a space invader. I'll be a rock and rolling bitch for you. Keep your mouth shut. Just walking like a big monkey bird. And I'm busting up a brain for the world. Ooh. Keep your siguiente disco que saca David Bowie es Aladdin Sane, que significa Aladino el juicioso, y venía a reflejar ese desdoblamiento de la personalidad que seguía sufriendo, porque por un lado tenía dentro a Ziggy Stardust, ese alter ego, pero nunca podía olvidar las oscuras cavilaciones de la esquizofrenia de su hermano Terry. Además, este disco, el Aladdin Sane, pues tiene un nombre, un juego de palabras, en el que por un lado es Aladdin Sane, Aladino el juicioso, pero es difícilmente distinguible del Latin Sane, un muchacho demente. Y ahí está esa dualidad terrible que le pilló en ese momento. Sí, de hecho, en una entrevista que tenemos por aquí del año 1987, cuenta Bowie cómo fue ese cambio de personaje de Aladdin Sane, creado en 1973, que como mucha gente recuerda, es ese personaje que se caracteriza por un rayo pintado que cruzaba el rostro de Bowie. Y Bowie dice lo siguiente: fue creado para ser una mezcla, para salirme de Ziggy, pero sin saber a dónde estaba yendo. Era un poco ambiguo, porque la ambigüedad estaba en el ambiente. Y dice que la idea del rayo fue suya. La idea de ponerse ese rayo así y de pintárselo en la cara, pues fue una idea del propio Bowie. Pues del disco este vamos a escuchar Gin Gine. Small Gin Gine snuck off from the city, strung out on lasers and slashed back blazers, and ate all your razors while pulling the waders, talking about Monroe and walking on Snow White. New York's a go-go and everything tastes nice. Poor little greenie. Ooh. Get back on it. Gin Gine lives on his back. The Gin Gine loves chimney stacks. He's outrageous, he screams and he bawls. The Gin Gine, let yourself go. Smiles like a reptile. She love him, but just for a short while. She'll scratch in the sand, won't let go his hand. He says he's a beautician, sells you nutrition, keeps all your dead hair for making up underwear. Poor little greenie. Ooh. The Gin Gine lives on his back. The Gin Gine loves chimney stacks. He's outrageous, he screams and he bawls. The Gin Gine lets yourself go. So simple-minded, he can't drive his module. no, mencionar así una lista rápida de grupos de los que ha hecho versiones de David Bowie, porque es curioso la variedad que tiene. The Cure, Iggy Pop, Massive Attack, Tina Turner, Pet Shop Boys, Pink Floyd, por supuesto, Placebo, Lou Reed, Queen, Gary Numan, Joy Division, Marilyn Manson, Nine Inch Nails, Pixies, Muse y Suede. De todas estas bandas, Bowie ha hecho algunas versiones en directo. Total, este camaleónico se mete en el papel que quiera. Y nos vamos a 1973, donde en octubre de ese año publicó un disco de versiones de sus canciones favoritas de los años 60. Este disco se llama Peanuts. De este disco, bueno, pues llegó arriba de las listas británicas, porque ya por el tirón que tenía David Bowie. Y de ese disco vamos a poner una versión que la hace del grupo Easy Beats, que se titula Free Day on My Mind. Monday morning feels so bad. Everybody seems to like me. Coming Tuesday I feel better. Even my old man looks good. Wednesday just don't go. Thursday goes to show. Nothing else that bugs me more than working for the rich man. Hey, I changed that scene one day. Today I might be mad. Tomorrow I'll be glad. Tras este disco, que más bien era algo prometido a las compañías y se lo terminó quitando de encima versionando canciones, estaba hartando un poquito, incluso hasta la guitarra de Mike Rosson le resultaba repetitiva y necesitaba nuevas experiencias musicales y de todo tipo. Por eso se mudaron al barrio del Chelsea, su mujer y su hijo Zoe, y empezó a descansar de esos compromisos que ya le hastiaban, empezó a leer a George Orwell y poco a poco fue surgiendo una visión en su mente que hacía que su estilo se fuera volviendo más experimental al tiempo que se acercaba a la música negra que le había fascinado durante su juventud. Pero también en esta época fue cuando comenzó a coquetear con la cocaína, que hizo que funcionase su mente muy deprisa, que es lo que él necesitaba en ese momento, teniendo energía para estas sesiones interminables de grabación del siguiente disco, que es Diamond Dogs. Ese continuo consumo de cocaína, de de David Bowie, se dice que su menú era eso, cocaína con cocaína. Pesaba, tenía 27 años, pesaba 36 kilos. O sea, podéis imaginar cómo era. Aquí hay una foto que estamos viendo, aunque esto sea radio, es impresionante. Y un yonki. Y sí, totalmente. Eran unos cuantos huesos a los que se les caía la piel, casi. Esta época de la cocaína, por otro lado, como bien decía Antonio, viene justo también de pasar unos días trabajando y grabando en la grabación del Exile on Main Street de los Rolling, en esa mansión que lo grabaron en la Costa Azul con Keith Richards. Curiosamente, este disco, el Diamond Dogs, es de los que más éxito tuvo en toda la carrera de Bowie. Está lleno de buenas canciones, como todos, pero en este caso, a nivel, si pensamos en lo que son las listas de éxitos, pues es un disco donde él redescubre el mundo del soul, colabora con John Lennon, llega por primera vez al número uno en Estados Unidos, y digamos que es un momento cumbre en su carrera. Solo otra anécdota, ¿cómo sería de ver a un flaco de esta manera, que antes de que se publicase este disco, Diamond Dog, en Nueva York, conoció a Carlos Alomar, el brillante guitarrista puertorriqueño, que al verle así dijo, vente para mi casa que mi mujer te va a hacer un guiso a ver si así engordas algo? Pues ese disco Diamond Dog, la verdad es que tiene una portada increíble donde se le ve a él la cara y medio cuerpo, y luego otro medio cuerpo es de perro. Vamos a poner de este disco el Rebel Rebel. Soul. siguiente paso, pues él llega a lo que siempre había querido, conocer la música negra, y en este caso con Abba Cherry, Carlos Alomar, que era el que habíamos comentado antes, el del que le llevó a su casa a comer, y Mike Garson y otros músicos, cumplió ese sueño, hacer un álbum todo de música negra, que es el Young Americans. Se vendió de maravilla y le convirtió en el primer artista blanco en actuar en el Soul Train, la meca televisiva de la música negra. Estar ahí en ese punto tan alto, pues les iba por todo alto, conoció por ejemplo a la estrella Cher de niño, pues imagínate estar escuchando a esta gente y luego llegar a poder estar ahí. Para él fue un gran premio a tanto trabajo y dedicación, y estaba entusiasmado. Además, bueno, en ese disco también está con John Lennon, con sí, una canción Fame, ¿no? Uh-huh. Una canción que creo que lo contamos el otro día así por encima, pero vamos, que fue... estaban en Nueva York y apareció John Lennon por allí, creo que lo comentó Juan Pedro cuando la pinchábamos, y apareció John Lennon por el estudio. Se pusieron así a improvisar y a enredar un poco con la guitarra, John Lennon y David Bowie, y Carlos Alomar, que también estaba allí en el estudio, pues empezó a sacar así melodías con su propia guitarra también, y de ahí salió una canción. ¿Quién lo iba a pensar? Pero salió. Pues sí, además, bueno, como él en este disco, bueno, se mete un poco en la música soul. Vamos a poner un tema de él. Que fue, además, número uno, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Vamos a poner John America, que da título al disco. Que nos quedan 40 años hasta el año 2016, que fue el año en el que falleció David Bowie, justo hace 10 años, pues, como podéis imaginar, vamos a dejarlo aquí, en esta primera parte, por hoy. Para haceros una idea, Bowie tiene 25 álbumes de estudio, 9 álbumes en directo, 46 recopilatorios, 110 sencillos, además de muchísimas más cosas, vídeos, vídeos musicales, bandas sonoras y mucha película, mucho cine, que no hemos hablado del cine que hizo tanto productor como actor, de lo que hablaremos en el próximo especial de David Bowie. Pues sí, tanto, tanto que se sentía a veces un esclavo de las discográficas, hasta, a veces hasta él sufría por eso. Cine sí, o sea, por ejemplo, os recomiendo la que he visto yo, The Hunger, El Ansia, que va sobre vampiros y es una estética muy chula, Catherine Deneuve, Susan Sarandon y David Bowie. De su siguiente paso fue un viaje a Berlín, donde se refugió para principalmente dejar las drogas y donde se juntó con Robert Fripp y con Brian Eno, aparte también de con Iggy Pop, por ejemplo, fue un viaje que hizo con Iggy Pop un poco para desengancharse de la cocaína. Y allí fue una época muy productiva también, que como decimos ya retomaremos en otro próximo especial de David Bowie, Música Casual. No todo puede ser hoy. Y nos vamos con un tema. Pues nada, vamos con un tema. Golden Year. Taking you nowhere. Angel, come right up, baby. Look at that sky, life's begun. Nights are warm and the days are young. Come right up, baby. There's my feet, they lost their soul. Once I'm begging you, save a little soul. Opening doors and pulling some strings. Angel, come up the baby. In walk luck and you looked in time. Never look back, walk tall, act fine. Come up the baby. I'll stick with you, baby, for a thousand years. Up in school and touch you in these golden years. Back down where you once belonged, in the back of a dream car 20 foot long. Don't cry, my sweet, don't break my heart. Doing all right, you've got to get smart. Wish upon, day upon day. I believe, oh Lord, I believe all the way. Run for the shadows, run for the shadows, run for the shadows in these golden years. There's my baby, lost her soul. Me hear you say life's taking you nowhere. Angel, come up the baby. Run for the shadows, run for the shadows, run for the shadows in these golden years. I'll stick with you, baby, for a thousand years. Nothing's gonna touch you in these golden years. Golden years. Golden years. Golden years. Golden years. Golden years. the color of my room where I will live. Buenas tardes. Primero, feliz año a todos, Antonio y compañía. Voy con lo del audio. La opinión sobre el concurso a mí me mola mucho. Me entretiene mucho y es curioso escuchar canciones que a lo mejor en tu vida normal no escucharías. Y luego a veces me pregunto de dónde sacáis el gusto musical vuestro. No por nada, no crítico, sino que a veces digo, ¿cómo puede ser que les guste duetos de salsa brasileña y otra vez cosas de rock y otra vez cosas de cualquier temática? Yo eso le veo un gran mérito, ¿eh? Siempre digo, cuanto más te guste, mejor, más placer. Pero a veces digo, estos chicos tienen una amplitud de gusto descomunal. Así que mola. Hay veces que ni siquiera concurso. Por ejemplo, yo de salsa brasileña no entiendo nada y no me gusta mucho, entonces creo que sería un voto un poco falso. Cuando no va conmigo, pues no voto ya. Y otras veces me cuesta mucho elegir, porque son tres canciones que me gustan mucho, o dos que me gustan mucho, y cuesta, que mola eso. Eso es lo primero. Y bueno, y agradeceros el curro, porque al final es un montón de trabajo lo que hacéis, aunque os guste la música. Y sobre temáticas, claro, yo tiro para lo mío. Y en principio tampoco, ni me acuerdo de todas las temáticas que yo he participado, ni he visto todas, porque antes ya lo hacíais, entonces igual me repito. Pero a mí me gustaría, como tiro para lo mío, mejor canción, grunge. Como música no existe. Digamos que es un movimiento cultural muy asociado a la música de Seattle. La regla básica es que tienen que ser bandas de Seattle de principios de los 90. Realmente ninguna suena como la otra. Son metaleras o de rock, pero Nirvana no suena mucho como Alice in Chains. Entonces, pues mejor canción grunge y a ver qué se os ocurre, a ver qué os sale a vosotros. Me imagino lo que os saldría, pero bueno, por curiosidad. Y a ver qué elegiría yo. Nada más, perdona por el ruido, pero estoy en el curro. Y nada más, muchas gracias por el curro. Y repito, feliz año a todos y a seguir escuchando. Pues muchas gracias, Diego, por esta sugerencia que la hemos tomado al pie de la letra, porque aquí nuestros oyentes y concursantes nos dan estas pistas y en este caso os habíamos propuesto tres canciones de grunge de este estilo en el que enfrentábamos a Soundgarden, a Pearl Jam y a Nirvana. ¿Pero vamos a hablar un poco del estilo o no? Depende del tiempo que tengamos. ¿Tenemos tiempo, jefe? Hombre, yo tengo alguna cosita, pero algo tengo. Voy y metes ahí, ¿vale? Vale. Venga, por centrar un poquito más, este Come As You, el Black Hole Song de Soundgarden, quedó en el 16%, Black de Pearl Jam con el 17%, se quedan rezagadetes, y Nirvana fue con este Come As You Are con el 66%, ha sido brutal, pero yo creo que también era por el nombre el grupo que más sonaba a la gente. ¿Por estilo del grunge? Sí, bueno, de hecho Nirvana son sin duda los máximos exponentes del estilo, porque este estilo empezó como un estilo muy, muy alternativo y muy independiente. De hecho, las discográficas eran todas sellos muy, muy pequeñitos e independientes, como digo, y fue grupos que hacían conciertos en garitos, o sea, no eran grupos de mucha popularidad. Nació como una respuesta, que esto sí lo quería contar, a toda la parafernalia y toda la vistosidad que tenía el glam rock. El glam rock en aquella época, que era un estilo que venía de los 80, bueno, el éxito que tuvo fue muy grande, un estilo muy comercial, aunque había algunos grupos más más light y otros más durillos. Ya hablaremos del glamour rock otro día. El grunge surgió como una respuesta a todo esto, y la palabra grunge seguro que sabes de dónde viene y lo vas a contar, ¿no? Creo que es como estilo desaliñado, esa sí, manera un poco de, así, mugre, mugriento y hasta incluso sucio. Sí, salió la palabra la primera vez de un grupo que se llamaba Green Valley, que el líder calificó a su anterior grupo como este grupo es a grunge band, es una banda de mierda y es una banda mugre, mugrienta, mugre. De ahí salió la palabra grunge. Costra. Sí, puede ser. Bueno, pues este Come As You Are de Nirvana apareció en el segundo álbum de estudio, el Nevermind, este en el que sale un bebé buceando que va buscando un billete de un dólar. Y este grupo también se llama a este movimiento el sonido de Seattle, porque se reunieron esas bandas en esta ciudad americana. Venía influido por el punk rock, el metal, el hard rock y el hardcore punk, incluso también toques de pop rock. El tema este, el que ha ganado junto al Smells Like Teen Spirit, que diréis, ¿por qué no aparece ese? Bueno, pues porque ganó otro concurso y no repetimos a los temas que han ganado. Son los pilares responsables de la popularidad de Nirvana, que nació en 1987. El tema entra en las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Desde el existencialismo de la banda, este Ven tal como eres, que es lo que significa, se recuerda como uno de sus temas más optimistas. Canción que da la bienvenida al oyente calificándole de amigo y que gira sobre la adaptación. El tema, o más bien el riff del tema, era de la banda británica de post-punk Clean Joke, indicando que era un plagio de su 80s. Pero Jazz Coleman, el cantante, no les demandó porque lo único que quería era que los miembros de Nirvana reconocieran, como así fue posteriormente, pues que se lo habían birlado. El tío era lo único que quería escuchar. Nirvana era mucho Nirvana como para meterse con él y querían ser colegas. Y además el baterista de Nirvana la tocó en el grupo de jazz. Como anécdota para la gente más musicóloga, este tema se grabó en re mayor, pero en vivo. Cobain lo tocaba uno o dos tonos por encima, por lo que sonaba de manera diferente en disco o en el Unplugged de la MTV, por ejemplo. Tras la muerte de Cobain, en 1994 en Aberdeen, su pueblo de origen, pusieron una placa tras el típico Welcome To, en el que se puede leer Come As You Are, ven como eres a Aberdeen. O sea, así un toquecito que, bueno, ahí queda para siempre. Con esto, pues, si tenéis alguna cosita que aportar, si no, estamos cerrando. Nada, ha sido, como siempre, un placer de programa. Nos vemos en una semanita con más música y posiblemente invitadas. Pues nada más, hasta el próximo lunes. Saludos, besos, abrazos y nos vemos. Buena semana, mucha música y mucha radio. As a friend, as I know. Si te encuentras deprimido, y entonces vamos a casar. Vamos ya. Diego. No te vayas equivocado, ¿eh? Radio casual, ¿eh? Por Valleca. Bien pagado. Ya no te encuentras deprimida, ¿que no?